Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Bienvenidos a este espacio de Bien Ser Consciente. Gracias por acompañarnos como todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana. Y el día de hoy tenemos un programa, ya saben, variadón como siempre, pero con una información maravillosa. Vamos a iniciar el programa y les voy a compartir la columna de la semana pasada, antepasada, que estuvo maravillosa, que habla sobre la temporada de mangos. Tan recurrente el tema y tan tomado con poca seriedad como en realidad lo tiene, que es que en realidad comer fácil realmente es comer de temporada. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues resulta que la naturaleza es tan sabia que nos brinda maravillosas frutas y verduras en diferentes épocas y estaciones. Y estas, a su vez, nos proveen nutrientes a nuestro cuerpo que requerimos según las temporadas. Por ejemplo, en diciembre, en la temporada decembrina, los árboles cítricos están, pues, a todo su esplendor. Y, por ejemplo, también, ¿quién no ha esperado una temporada como la de chiles en nogada? Por ahí de septiembre o octubre, no sé si me equivoque, es cuando estamos esperando los famosos chiles en nogada. ¿Y por qué? Pues porque por ahí de los nogales nos están dando este regalo, y también la granada. O quien no recuerda la época del año para esperar sus deliciosos membrillos que nos encantan y se dan por acá en el noreste de la República. Los invito a descubrir los beneficios que es comer de temporada. Por ejemplo, en esta temporada tenemos la temporada de mango, que es la más asediada por los chiquitos. Tengo muchos niños conocidos, entre ellos Rocco, que su fruta favorita es el mango. Pero no nos quedemos con el mango. En esta temporada también tenemos chabacanos, ciruelas, duraznos, y lo importante es la diversidad. Recuerden que nos apoya mucho en el bolsillo consumir productos de temporada. ¿Por qué? Porque a mayor producción de alimentos, pues obviamente bajan los costos. Y también hay que tener conciencia en esto. Hay que cuidar el planeta, porque hasta para comer hay impacto ambiental. Entonces, si nosotros queremos comer mango en diciembre, por ejemplo, ¿qué sucede? Que los alimentos son transportados desde otros lugares lejanos para poder tener estos alimentos, y además requieren de radiaciones a la hora de la transportación para mantenerlos en óptimas condiciones. Y esto, a su vez, pues se va a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Consumir local y de temporada. Iniciamos el programa. Les doy la bienvenida. Gracias por escucharnos. Y para iniciar el programa, quiero dar la bienvenida a Mariela de Casa Tíbet. Muy buenos días. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Hola, Cynthia, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de tenerte de vuelta. Cuéntame, ¿cómo van con estas recaudaciones para Nepal? ¿Cómo está la cosa? Bueno, mira, la verdad es que todo el mundo ha sido muy generoso y sí hemos logrado reunir una cantidad que hemos depositado en esta empresa que llamamos H2O Health, que vamos a mandar en estos días. Desde California va a salir son unos filtros de agua enormes a energía solar. Ay, qué padre. Que van a proveer agua para 100.000 habitantes por día, así que se van a dispersar en las distintas zonas de necesidad, así en los alrededores de Katmandú. Así que estamos muy contentos de poder contribuir, y seguimos siempre en todo lo que hacemos, seguimos pensando en Nepal, porque esto va a llevar bastante tiempo, ¿no? Reconstruir todo el daño que causaron los terremotos así en la zona de Katmandú. Ser solidarios, porque nosotros hemos estado ahí, entonces es muy bueno, y también retribuirle, porque toda esa cultura de ese país que nos ha permeado y que nos ha pues dado mucha paz, creo que es importante unir esfuerzos. ¿Qué tienen ustedes ahora en puerta para que la gente que nos está escuchando pueda unirse, sumarse a esta iniciativa de poder apoyar? Bueno, mira, estoy muy contenta porque estamos celebrando ahorita el 6 de julio, es el cumpleaños número 80 de su santidad el Dalai Lama, así que imagínate que estamos de fiesta. Los invitamos a todos a que nos acompañen. Va a ser un evento con donativo voluntario justamente para Nepal, y bueno, vamos a estar meditando un poquitito. Es el viernes 10 de julio a las 7 de la tarde. vamos a meditar un ratito, luego vamos a platicar también tantito sobre qué significa el Dalai Lama para nosotros en Casa Tíbet en particular y qué significa para el mundo budista y para el mundo en general. Sin duda es un símbolo de paz, la verdad. Y también vamos a tener pastel, vamos a tener mariachi. ¡Wow! Y pues vamos todos. Sí, con todo, ¿eh? Cintia, te queremos ahí. Tenés claro, que estar. Ya lo anoté, ahorita lo estaba anotando. Dale, y luego yo calculo que como para las 8 vamos a proyectar la película Kundun de Martin Scorsese sobre la vida del Dalai Lama, sobre todo sobre sus primeros años y hasta el exilio. Así es que también es una obra de arte, un gran director americano-italiano, y la película tiene un valor artístico también bien bien importante. Y bueno, estamos, la verdad, súper felices de poder celebrar estos 80 años. Es nuestro maestro fundacional. Casa Tíbet se fundó gracias a la inspiración del Dalai Lama. De hecho, vino a la inauguración hace ya 26 años, así en México. Así es que estamos muy felices y los invitamos a todos a que vengan a celebrar con nosotros. Pues te agradezco mucho, Mariela, esta invitación. ¿Alguna página de Facebook? ¿Dónde te pueden encontrar la gente que nos está escuchando? Y obviamente, pues que se quieran unir a este festejo. Genial. Mira, lo que me encantaría es invitarlos, más que nada, a que vengan a meditar. Claro. Tenemos meditaciones abiertas al público en general, no importa cuál sea tu religión, son meditaciones laicas, simplemente para empezar a entrenar un poquito a nuestra mente en estar presentes en el aquí y ahora. Es a las 11:30 de la mañana todos los viernes y a las 7 de la tarde en Francisco Quesada 2925 en Chepevera. Nuestro teléfono es el 8123-2670. Nos encuentran también en Facebook o en nuestro sitio web, que es www.casatibetmty.org. ¿Me repite los días que son las meditaciones libres? Las meditaciones abiertas para todos son los días viernes, okay, en dos horarios, 11:30 de la mañana y 7 de la tarde. Perfecto. Solamente tienen que traer ropa cómoda y ganas de dedicarle un ratito a entrenar su mente, a estar un poquito más atenta y más presente. Seguramente se van a dar cuenta que si se animan a ir a meditar, eso se les va a quedar como ahí un gran regalo que van a decir, ¿por qué no lo había hecho antes? Muchas gracias por compartir. Estamos pendientes y pues nos veremos por allá y a meditar todo el mundo. A meditar todo el mundo. Te esperamos en el cumpleaños del Dalai Lama, Cintia. Muchas gracias, Mariela. Y a toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Un beso grande. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos y continuamos con el programa. Antes de seguir con nuestras siguientes invitadas de lujo, les voy a dar una receta que tiene que ver con el programa pasado, ya que tuvimos la participación del Poder del Consumidor, donde nos hablaban de consumir cosas frescas, locales, de temporada. Entonces, ahí les va. ¿Tienen dónde anotar? Rápidamente se las voy a pasar. Es una rica sopa de nopales, bien sencilla. A veces no sabemos qué hacer con los nopales, pues ahí les va. Previamente pica y cose los nopales. Posteriormente deberá servir un chile guajillo con un trozo de pequeño de cebolla hasta que estén suavecitos. Los licúas, los cuelas y pues bueno, los metes y los pones en una olla. Cuando comience a soltar el hervor, agrega 3 litros de agua hirviendo. Sazona con sal, agrega los nopales fríos. Al momento de servir puedes poner un poquito de cilantro. Ay, se me está haciendo agua a la boca. Previamente picado y desinfectado. Unos cubitos de queso. A lo mejor un poquito de cáñamo, si no comes queso. En fin, acompañados con tostaditas, deliciosos. Así que ahí les dejé la receta. Y para continuar con el programa, tengo unas invitadas que nos vienen a platicar de su experiencia del Instituto Nesaldi. Y además nos vienen a platicar Bueno, primero quiero que me cuenten quiénes son y después nos van a platicar de su experiencia, de su graduación de sexto de primaria. Y lo que quiero compartirles con ustedes, quiero compartir con ustedes, con nuestras invitadas, es el tema de cómo los niños poco a poco van agarrando su independencia y van a través de proyectos desarrollando habilidades maravillosas, como el viajar. Entonces, a ver, primero, una por una, dígame su nombre. Lulu Hernández. ¿Por allá? Isabel Castillo. Yo soy Alana Ruiz. Ok, a las tres bienvenidas y cuéntenme, a ver, me van a platicar sobre su proyecto de este año escolar que ya terminaron y que las veo bien contentas. Pero el tema acá es que, como tradicionalmente se maneja en otras instituciones, es que pues los niños hacen su año escolar y ya terminan con una fiesta. Ustedes tienen que trabajar todo el año para poder tener esta gran fiesta. ¿O me equivoco? A ver, ¿cómo sí, es? Sí, el proyecto se trata de lograr la autonomía, y poder lograr recaudar el suficiente dinero para un viaje, poniendo esa autonomía, uh-huh. Y lograrnos ir de viaje todos juntos. A ver, cuéntenme, ¿qué hicieron durante todo el año? Pues hicimos varias actividades grupales, así como vender snacks en la escuela, y también tú tenías que recaudar un dinero por ti mismo, uh-huh. Y a mí se me hizo la parte más difícil, yo sola, porque pues era la primera vez que trabajaba. ¿Qué hiciste tú? A ver, cuéntame. Yo estaba vendiendo quiquitos y trabajaba ahí lavando carros y así. ¿Y qué fue lo que no te gustó nada? Pues como tener que lavar carros porque era muy cansado. Muy cansado, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué aprendiste? Que con mucho esfuerzo y con muchas ganas puedes lograr lo que sea. A ver, por acá, a ver, cuéntame, ¿tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu proyecto así personal? Pues yo empecé a vender cosas como galletas, limonada y cositas así en la alberca de mi mamá. Ok, ¿y qué tal te fue? Me fue bien. ¿Sí? ¿Cuál fue la cosa que no te gustó de, por ejemplo, esa experiencia? Pues que luego le tenía que deber dinero a mi mamá. ¿Pagaba piso la señora? Pero bueno, a ver, cuéntame, ¿qué fue lo que aprendiste, por ejemplo? Pues a cómo sacar dinero yo sola y saber cuáles son las ganancias y cuáles no. Y por acá, a ver, cuéntame. Bueno, yo vendí brownies también a la colonia. Y pues lo que no me gustó fue como que... O sea, no era que mis papás me compraban los brownies, sino como... Que ellos los compraban y yo al venderlos tenía que darles lo que ellos me compraran, todo lo que necesité para hacer los brownies. Claro. O sea, no podían ellos dármelos. Eso es muy importante porque como hijos estamos acostumbrados de niños a que todo se nos da. Y entonces no nos damos cuenta todas las implicaciones que hay. A mí me pasa mucho con Rocco. Yo tengo un niño de, algunos ya tú ya la conoces, de ya va a cumplir 7 años. Y a veces es, oye mamá, ¿cómo ves? Hace su plan. ¿Cómo ves si nos vamos por ahí y nos vamos y nos compramos una chatarrera? Y entonces después nos vamos a ver una película y entonces sale esos planes. Pero cuando le explico cuáles son las implicaciones, que pues hay que trabajar para poder comprarse sus gustitos o para poder ir al cine, como que obviamente todavía no lo alcanza a comprender, pero ya lo está entendiendo. Entonces, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta de que el esfuerzo que sus papás hacen para brindarles todo lo que les ofrecen? Pues yo como es como la primera vez que he trabajado tan directamente con el dinero porque, o sea, a mis papás y a mi familia nos gusta mucho viajar y yo lo veía como, o sea, no pensaba en el dinero, pero ahora como este viaje me tocó a mí, me di cuenta de lo que cuestan las cosas y de cuánto lo tienes que apreciar. Claro. Sí, es, o sea, tienes que trabajar muy duro para lograr el objetivo que tienes por delante, pero ya al final ya vale la pena todo lo que trabajaste. Claro. A ver, esto de que vale la pena me da pauta para preguntarte, ¿cómo les fue en su gran viaje? ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? Súper bien. Fuimos a Quintana Roo. Visitamos muchos lugares, fuimos acompañados con la agencia EXI, uh-huh. EXI Challenge se llama, fuimos a snorkelear, a visitar Mahahual, Bacalar. A cenotes, fuimos en kayaks al mar. ¿Esa fue su graduación? Sí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y fuimos también a Playa del Carmen, a Cancún. Y lo que más me sorprendió de allá es que como que siempre yo me imaginaba lo más bonito de Quintana Roo, pues es la playa y así. Y la verdad ya cuando va, no es lo más bonito, hay muchas cosas más bonitas como ríos y así, muy interesantes. ¿Qué se siente conocer su país? O sea, muy emocionante ver todo lo que tiene tu país y no lo has visto aún. Que tienes muchas cosas por descubrir. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? Pues a mí me gustó mucho snorkelear porque vimos tortugas, langostas, peces, erizos y mantarrayas. ¿Se han dado cuenta de la importancia de cuidar el planeta? Porque además cohabitamos con estos animales. ¿Les tocó ver algo que no les gustara o que les llamara la atención de manera negativa, que digan, esto se pudiera cambiar? Pues a mí me llamó la atención que, o sea, casi siempre te echan el mismo rollo de que no contamines el mar y así. Pero cuando snorkeleamos me di cuenta de toda la vida importante que hay debajo del mar. Uh-huh. Y, o sea, es muy como débil o frágil. Y de verdad es importante cuidarlo mucho. Fíjense que nosotros cuando, bueno, yo no me incluyo, pero ustedes supongo que crecieron con la película de Nemo y todo esto, ¿no? Pero ya cuando lo ven así de cerca, ¿no? Estás como frente a la tortuga, frente a la mantarraya. ¡Qué diferencia! Es un mundo realmente distinto. O sea, quizá es lindo también el mundo de la caricatura o de la animación. ¿Qué les dejó este viaje? Como que, ¿qué dices? Ah, bueno, pues a mí aprendí este viaje o que me gustaría viajar más o qué sé yo. A ver, cuéntenme. Pues lo que aprendí es que México tiene muchísimos lugares muy bonitos y la verdad me gustaría conocer a todos porque tiene muchas reservas naturales y me gustaría algún día poder conocer todos los estados. ¿Por acá qué te dejó el viaje? ¿Qué digas? Híjole. Pues, o sea, de que me dejó mucho aprendizaje acerca de todo, porque como que la agencia EXI te daba, o sea, además de que eran tus amigos, te ayudaban a aprender, o sea, no de que miren aquí hay, o sea, no, a ver, esto está por aquí, eso. Y o sea, les daban la autonomía esta, ¿no? De ir viendo y descubriendo, como si fueran realmente adultos, pero a su nivel, está muy padre. ¿Y por acá? Pues más que todo nuestra amistad entre grupo, porque pues sin ayuda de nosotros, entre nosotros, no hubiéramos podido lograr esto. Y pues ya nos las pasamos muy bien allá y pues estuvimos siempre unidos. Eso es maravilloso y la verdad les deseo que pues se mantengan porque van a seguir creciendo, van a seguir evolucionando. Quizá unos amigos se van a otros lugares, van a cambiar de colegio y luego van a la prepa y van a... Pero este tipo de amistades que surgen a la edad de ustedes... Creo que yo les platico que acabo de ir a la boda de uno de mis mejores amigos desde que yo estaba en kinder. Ya tenemos 40, ¿eh? Y seguimos siendo amigos. Y él vive en Guadalajara, aunque crecimos en Acapulco. Pero eso es una de las cosas más valiosas que les puede dejar en la escuela. Entonces, las felicito a ustedes. Las felicito y felicito toda la iniciativa de su institución. Porque creo que es muy importante el tema de que les den la oportunidad a esta edad entender el mundo real y enfrentarlos, así como los están haciendo. Así que muchas felicidades, gracias por venir a compartir, porque seguramente mucha gente que los está escuchando, pues les encantará saber que hay estas iniciativas en Monterrey y que pues, sus niños pueden tener esta experiencia como la de ustedes. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Nada? Pues muchas gracias por venir, gracias Lulú por compartirnos esta experiencia, regalársela a toda la gente de Monterrey. Y del mundo, porque estamos por internet, ¿verdad? Pero creo que es importante darle este valor a los niños de empoderarlos para que conozcan el mundo, ¿no? Muchas gracias y vamos a continuar con el programa. Recuerda que estás en el espacio de Bien Ser Consciente de la mamá de Rocco, Cintia Robles Welch. Estamos transmitiendo a través de Radio UDEM y nos pueden escuchar a través también de internet googleando las diferentes ligas que existen para poder escucharnos. Googlea Radio UDEM y ahí vas a poder seguir escuchándonos a través de tu computadora, de tu dispositivo móvil. Pues bueno, para continuar el programa, quiero dar la bienvenida a Esmeralda, la licenciada Esmeralda, que ella nos va a platicar. Primero nos va a platicar quién es y luego vamos a entrar en un tema muy importante, que es el tema del el líder de opinión con relación al tema del bienestar. Hay tanta información regada por internet, en los medios masivos de comunicación y la gente está confundida, no sabe por dónde ir, sobre todo con los temas como de alimentación, de cuidarte, de salud, Y hay tantas vertientes, hay tantas opiniones, que a veces decimos, ¿sabes qué? Mejor yo sigo mi camino. Ya me dijeron acá que me tome el jugo verde, acá que me eche el shot de jengibre, acá que me tome el bicarbonato, y me estoy volviendo loco porque no sé ni me gusta, ni sé por dónde. Entonces, el tema es cómo podemos buscar una comunidad de gente que está realmente dando la información veraz y oportuna para la gente que está buscando hacer cambios de hábitos. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Cintia. Te doy las gracias por esta invitación que me has extendido. Vengo a poner mi granito de arena. Soy Esmeralda Flores, conductora del programa Viviendo en Plenitud. Y así es, estamos haciendo un equipo. Te doy las gracias por darme la oportunidad de tomar este micrófono y difundir junto contigo el propósito fundamental que tenemos de crear una información con bastante conciencia, ¿verdad? Uh-huh. Conciencia absoluta para nuestros hijos, para todo el medio de comunicación, hacer de calidad absolutamente todo lo que se está virtiendo ahorita en redes sociales. Sí. Tenemos un compromiso muy serio, ¿verdad? Porque sin duda alguna cuando tomamos la voz y estamos en cámara, pues nos convertimos también en parte de una sociedad muy responsable al saber que todo lo que vamos a decir tiene que tener un sustento, un fundamento con bastante responsabilidad. Porque tiene un impacto en la gente. Es correcto. A ver, cuéntame, ¿de dónde nace tu inquietud de empezar a comunicar este tipo de temáticas? Pues principalmente, como tú lo mencionaste el día que me hiciste el favor de estar en mi programa, es nuestros hijos, Cintia. Yo soy madre de 4 hijos de diferentes edades. Entonces, pues imagínate la responsabilidad que tengo conmigo tan grande, que todo lo que yo digo, todo lo que yo hago tiene que tener una congruencia absoluta, totalmente. Y nace el propósito fundamental de Viviendo en Plenitud con esta gran necesidad en mí, al exponerme a esta sociedad como una mujer, una madre soltera, al decir que tengo que llevar esta responsabilidad al 100% con mis hijos y decir qué es lo que yo voy a hacer para que mis hijos estén en un medio ambiente pues más seguro, pues tengo que iniciar conmigo, porque siempre estamos poniendo nuestros ojos en nuestros dirigentes, siempre estamos poniendo nuestros ojos en las escuelas, en los colegios, pero yo creo que todo eso inicia en casa, claro. Definitivamente. Oye, a ver, cuéntame, este 4 hijos es... Así es. Una grande, desde que me lo dijiste yo no lo puedo superar, y aparte ya unas que están casi de tu tamaño, maravillosamente sí, guapas, divinas, muy, muy, muy, con una energía muy linda. Así es. Y y obviamente, pues nuestros hijos son la proyección de nosotros mismos. Es correcto. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu proceso para decir, bueno, voy a hablar de estos temas, sí. Estás en medios alternativos, ahorita quiero que nos platiques en dónde te pueden encontrar, claro. Pero ¿cómo ha sido este tocar puertas, el abrir puertas en este tema y sobre todo con una gran familia que hay que alimentar? Por supuesto. Que hay que proveer, ¿verdad? Porque no nada más se trata de, bueno, nosotros vamos a dar, pero y luego... Hay que retribuir esto. Sí, claro que sí. Pues mira, principalmente, gracias a Dios, siempre me hago, ante todo, de ponerme en manos de Dios, precisamente, esta parte tan importante para mí, que es cimentar en mí misma, primero, mi realidad. Okay, soy una madre con 4 hijos, ¿qué es lo que yo quiero para mi familia? Bueno, esto es lo que yo voy a hacer. Tuve la primera oportunidad con el señor Marcelino Muñoz, quien es el dueño de Crecer.tv, y me dio esta gran oportunidad. Y me dijo, Esmeralda, tú tienes por ahí un propósito. ¿Cuál es tu propósito de vida? Bueno, pues establecer un estilo de vida sano, señor Marcelino. Ser quien soy, viviendo en plenitud, tiene todo, podría decir, todo el contexto. Es Esmeralda Flores, soy yo. Uh-huh. Yo soy la creadora de ese programa. Son mis ideas. Y bueno, quise vincular todo esto de manera... integral, es decir, mi programa está dirigido en la cuestión salud, en la cuestión deportiva, emocional, uh-huh. espiritual, y para eso pues me hago de muchas personas, de muchos colaboradores, como bien le llamas tú, a toda esta gente maravillosa que está siendo parte ahorita de todo, de este gran proyecto, ¿verdad? Y pues bueno, para eso estoy muy contenta precisamente porque estoy iniciando programas nuevos con la barra de colegio de psiquiatría de aquí de Monterrey. Padre. Y es una cuestión maravillosa porque tenemos que tocar, esas son las puertas que estoy tocando precisamente y que se han abierto. abierto. Y yo creo que cuando tenemos buenos propósitos, Cintia, las puertas se abren de una manera hermosa, maravillosa, de una manera tan sencilla. No tenemos que complicarnos la vida. Yo creo que así es en todos los aspectos. Fíjate, otra cosa que me parece bien importante tomar en cuenta es el tema de, por ejemplo, cuando somos colegas, y lo veo. Sí. Sucede que de repente, sin darte cuenta, aunque no te lo digan, las energías negativas las sientes. Sí. Entonces, qué mejor que trabajar en equipo. Para mí es un gran orgullo tenerte aquí en la cabina. Muchas y que gracias. Nos compartes lo que estás haciendo, porque me parece que es una gran labor, que quizá puede ser la misma línea, muy parecido a lo que hacemos, pero entre más personas estemos haciendo esto, más impacto va a haber en nuestra sociedad y más cambios benéficos va a haber para nuestras familias, nuestros niños y pues nuestros adultos mayores. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Es algo que yo creo que a mí me ha funcionado muchísimo. Yo he pasado por mucha discriminación por parte de los colegas y medios de comunicación. ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás tú en TV Nuevo León? Sí. En ese sentido, ¿qué percibes y qué haces para no entrar en ese juego? Pues mira, prácticamente yo soy una persona con un espíritu muy libre y me gusta llegar a todo mundo de una manera pacífica y amorosa principalmente. Cada mañana, cada día digo, bueno, hoy es mi día, esta es mi gran oportunidad porque estoy aquí, estoy viva, estoy con salud, mis hijos también, agradezco. Y me levanto con ese gran propósito de llegar a toda la gente, de sembrar todo lo que está dentro de mí, de mi alma, de mi espíritu. Siempre sembrarle a mis hijos eso todos los días, también esa gratitud ante todo lo que tenemos en nuestra vida. Y así es como yo me presento en cada una de las personas diciendo, este es mi propósito de vida, ¿quieres ser parte de él? Como el día que tuve la oportunidad de conocerte y que yo vi muchas cosas que estás haciendo y dije yo, ¿quién es esta mujer? Ella tiene que ir a mi programa. Entonces lo declaré. Hago declaraciones, hablo sobre eso, yo declaro mucho sobre la vida, sobre el amor, todos los días, todo está vinculado con el amor, Cintia, 100%, ahí está la raíz de todo. Yo creo que si todos hiciéramos, principalmente todos nuestros actos fueran con amor, te aseguro que tendríamos un mundo perfectamente armonioso y lleno de grandes oportunidades para todos, porque todos tenemos ese granito que dar, pero muchas veces las circunstancias, como tú lo mencionas, no se nos dan. Hay tropiezos, hay piedritas que se te van poniendo en el camino con las personas que no son muy propicias. Entonces, lo que yo recomiendo, lo que yo normalmente digo, bueno, si nos vamos a encontrar con personas así, esa es una gran oportunidad para yo ser mejor, para ser mucho mejor, pero realmente no nada más lo digo, realmente lo creo. Claro, es que esa es la perspectiva, cambiando la perspectiva, ¿sí? Viendo las cosas desde otro punto, en lugar de decir, ay, qué hay mal, muchas envidias, ay, está mal, no, al contrario, no. Es como, eso es una oportunidad, claro, para nosotros, para por decir, supuesto. Bueno, vamos en buen camino, claro, nos caemos, nos levantamos, por aquí no es por acá. Y vas abriendo las puertas. Así es. Cuéntale a la gente cuáles son las temáticas, tus programas, en qué momento los pueden encontrar, en dónde. Sí, mira, Cintia, ahorita estoy teniendo una oportunidad maravillosa en crecer, que me hizo el favor por ahí el señor Marcelino de darme esta gran oportunidad de decirme, Esmeralda, puedes grabar indistintamente en la semana. Entonces ahorita ya, normalmente estamos los miércoles en punto de las 5 de la tarde en Crecer, pero ahorita yo estoy teniendo programas ya son jueves, a mí me puedes ver cualquier día de la semana, puedes entrar a la página, puedes entrar a... ¿Cuál es la página? Es Viviendo en Plenitud, encuentras en Facebook, y si te vas a YouTube es Viviendo en Plenitud o Crecer.tv, www.crecer.tv, y te vas a los programas de Crecer de Esmeralda Flores y ahí vas a encontrar todo de Viviendo en Plenitud, por supuesto, y puedes ver programas en días indistintos. De hecho, ahorita estamos muy enfocados en la cuestión de la salud y me estoy apoyando con este grupo de psiquiatras de aquí de nuestra localidad, psiquiatras prestigiados que están en el Colegio de Psiquiatría, que de hecho en esta semana vamos a tener una entrevista maravillosa con el doctor Mario, se me fue el apellido por ahí. Bueno, el doctor Mario es el presidente actual de la barra de psiquiatría aquí en Monterrey y que también está colaborando conmigo el expresidente, el doctor, bueno, traigo por ahí ahorita... Es gente realmente reconocida que sí, en su ámbito tiene mucho que aportarle, ¿no? Así es. Bueno, están aportando conmigo y el doctor Navarro, también el doctor que es neurólogo también de aquí de nuestra localidad, el doctor Siller. Entonces, bueno, nos estamos haciendo de todo este equipo de trabajo para el apoyo, ¿verdad? Y pues bien, esto es un avance bastante grande, bastante gratificante para todos nosotros. Y por parte de regiovivo.com, estoy los viernes en punto de las 8 de la noche, viernes, www.regiovivo.com, viernes de 8 a 9 de la noche, conviviendo en plenitud. A todas partes donde voy, Cintia, me abren la oportunidad para estar, sigue siendo viviendo en plenitud, porque el propósito tenemos que extenderlo, ¿verdad? Toda la idea que ya tenemos sembrada, obviamente tenemos que llevarla a todas partes donde se nos abra esa puerta y esa oportunidad para seguir sembrando más semillitas en todas partes. ¿Y en Canal 28 también estás? En Canal 28 tenemos una apertura que es totalmente distinta a Viviendo en Plenitud. Ahí es Vida con Energía y tengo una oportunidad también, ya tengo un par de años de estar colaborando en Canal 28 y ahí es un proyecto bastante distinto, pero es dentro de la gama obviamente de la plenitud, que es el deporte. Y entonces por ahí tengo unas cápsulas de CrossFit porque me gusta el deporte 100%. Porque creo yo, sin duda, que tenemos que tener una vida bastante integral. Tenemos que ocuparnos de la parte espiritual primeramente. Y viene nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuidar nuestra alimentación, que es lo que tú diariamente aportas aquí a todos los radioescuchas, que tenemos que cuidar, ¿verdad? Todo esto que con lo que nos alimentamos, el ejemplo que les damos a nuestros hijos para bien llevar una alimentación sana. Y, por supuesto, nuestras acciones y todo lo que hacemos todos los días, pues habla mucho de nosotros. Y pues bueno, lo que hago por ahí en Canal 28 es eso, doy de repente algunos tips rapiditos porque pues bueno, la dinámica es muy diferente, obviamente estamos con un ritmo cardíaco bastante alto y pues es un poco más difícil estar hablando con un matiz como el de ahorita, claro, claro, que no, estamos súper cómodas, muy a gusto teniendo esta charla y obviamente para llegar a todo tu público y motivarlos, ¿verdad?, a que el día de hoy mismo, es la oportunidad que tenemos para entregar lo mejor de nosotros, Cintia, no mañana, sino hoy. Claro, y además pensar que a veces vivimos en el mañana, sí, y es aquí y ahora disfrutar lo que tenemos, lo que queremos, y a veces estamos queriendo cuando tenga la casa, cuando quiera el carro, cuando pueda. Pero ahí tenemos al lado al hijo, por supuesto, al esposo. Que todos los días está viendo todas nuestras acciones. ¿Y entonces, qué es lo que hacemos? Apapacharnos primeramente a nosotros y luego a nuestra familia. Esmeralda, muchas gracias por compartir. Gracias a ti. Te agradezco mucho y pues ahí vamos a estar en comunicación. Me puedes mandar todas las ligas en donde puede la gente encontrarte. Claro que sí. Y recordarles antes de despedirnos en dónde te pueden encontrar los horarios. Claro. Y por último que nos des un cierre así con alguna recomendación. Por supuesto, Cintia, con todo gusto. Me pueden encontrar los viernes de 8 a 9 por www.regiovivo.com, en crecer.tv o www.crecer.tv, los miércoles en punto de las 5 o en días distintos de la semana. Puedes encontrarme como Esmeralda Flores en Facebook. Por favor, mándame tu invitación y hazme saber que ya eres parte de este gran propósito, o si quieres ser colaborador de mi programa, con todo gusto las puertas están abiertas. Y pues nada más decirle a tu público y a todas las personas que nos estén escuchando que hoy es el día para que entregues lo mejor de ti, seamos agradecidos, estemos en paz y vivamos en amor constantemente. Gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias y muy agradecida de tenerte en el programa. Al contrario. Y ahora quiero dar la bienvenida a unas personas que realmente admiro muchísimo y quiero mucho. Y que la verdad esta labor que están haciendo titánica con este documental que traen, película documental o que cómo se podrá decir, Santiago, ¿qué es eso? Hola, buenos días, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Primero que nada, pues a la gente que nos está escuchando, Santiago Pando, platícales un poquito de tu historia. ¿Historia? ¿Quién eres? ¿Quién es Santiago Pando? Pues hice 22 años publicidad, llegué a una crisis, abrí los ojos, decidí seguir mi corazón, ya hago películas, y la última película tiene que ver con parte del tema más importante que creo está sucediendo en México, que es la alimentación. Y a partir de esa película, ¿cómo nos podemos reconectar a todo aquello que nos da vida, todo aquello que está, digamos, vibrando en la frecuencia alta, donde está el amor incondicional que se entrega sin más, que es la naturaleza? Santiago, a ver, cuéntame esta experiencia de hacer una película como con el tema de la alimentación en México, con estos índices de obesidad, con estos primeros lugares en como dices tú, en el mundo del revés, uh-huh. Destacándonos en cosas que realmente son preocupantes. ¿Qué es lo que tú quieres brindarle a la gente al ver esta película? ¿Qué es lo que buscas que ellos encuentren ahí? Mira, que hay salida, que la salida está muy en nuestras manos, que la salida es mucho más económica de lo que imaginamos y que la manera en que podemos empezar a sentir el bienestar es muy rápida si uno toma un paso. De alguna forma, después de hacer muchos años publicidad para productos de comida chatarra y procesada, también me dan la perspectiva de qué tan lejos estamos ya de tocar el alimento vivo, el alimento que nos nutre realmente por la influencia terrible de los medios de comunicación con respecto a la publicidad y marketing y tal, que cuando tú estás adentro no te das cuenta y que cuando te sales tantito ves la dimensión del problema en el que estamos metidos. Y también creo la facilidad en un país como México de encontrar la salida muy rápido, muy fácil. A ver, una cosa que yo tengo como muy metida en el corazón con ustedes es, y es que veo que están dejando la sangre. ¿Crees que haya un revés, un cambio para nuestro México con estos temas? Claro. ¿Cómo se va a gestar? ¿Qué es lo que necesitamos que suceda? Porque el cambio tiene que ver con el tipo de frecuencia en la cual estamos manejando. Estamos manejando las frecuencias del miedo, de la angustia, del estrés, de las preocupaciones, de las prisas. Todo eso nos acidifica. La comida chatarra, la comida procesada, los refrescos nos acidifican. Entonces estamos viviendo un estado ácido. Ese estado ácido se refleja, entre otras cosas, en la cantidad de enfermedades que nos estamos padeciendo. Cada vez más cantidad y cada vez más personas enfermas. Y a edades mucho más tempranas. Claro. Entonces, darle la vuelta a eso es cambiarnos a otro estado de ver las cosas, que es el estado alcalino. El miedo es ácido, el amor es alcalino. Si yo no creo en el amor, la forma más fácil de empezar a creer es metiéndomelo en el cuerpo, metiéndome cosas vivas, cosas que la naturaleza me entrega. Claro. Ahí está esa frecuencia latiendo. Si yo cambio mi manera de ver la vida, todo mi metro cuadrado se va a transformar. Y en ese momento empiezo a ayudar a transformar un colectivo. Dime, ¿dónde es que la gente va a poder ver Reconexión Natural? Claro. ¿Cuándo? Y acá en Monterrey estamos como muy contentos de saber que pronto vienen a visitarnos. La película va a estar en su propio sitio web. Solamente la vas a poder ver en su sitio web. Que es re-conexión.com. re-conexión.com. Ahorita está la campaña preventiva, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y el lanzamiento es para entre el 13 y el 15 de junio. Perfecto. Julio, perfecto. Y te puedes ir sumando al movimiento que está por todas las redes. Y básicamente, yo lo único que puedo garantizar es que aquel que se exponga al mensaje va a poderse nutrir de esa salida que existe, porque es real. No es algo que no esté al alcance de la mano de quien sea. Claro. Tenemos la idea errónea de que comer sano es caro, y al contrario, yo creo que tiene que ver con las ideas volteadas que traemos. Exactamente. México tiene tantos recursos naturales y yo le apuesto mucho a la educación alimentaria, sobre todo en la primera infancia. Entonces, pues ahí uniendo esfuerzos, de eso se trata. Yo muy muy agradecida de que nos hemos topado en el camino. Así es, y expander a la hora de comunicarle a la gente estas opciones y alternativas como esta maravilla que ustedes están gestando. Claro. Muchas felicidades, un abrazo para todo el equipo. Gracias. Y espero pronto verlos por acá. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Bendiciones. Pues bueno, gracias por las bendiciones de Santiago. Vamos a continuar con el programa. Y les quiero recordar que entonces Reconexión Natural la van a poder ver a través de la web. Es una gran película. Hay participación de gente que tiene mucho conocimiento del tema. Ellos hicieron un pues como una especie de experimento en donde se fueron a aislar a la naturaleza, a hacer el tema de los jugos, de una desintoxicación, para ver qué tal les iba, y pues parece que pues al ver la película vamos a ver los resultados. Y para terminar el programa, hablando precisamente de lo que decía Santiago, de cómo estamos acidificados con tanta cosa que nos estamos pues metiendo a través de la ingesta alimentaria y de otros, a lo mejor, aficiones o vicios, le podríamos llamar, tenemos a la gente de Laboratorios Lidl, que nos va a platicar un poquito sobre esta forma de poder dejar el tabaco de alguna forma como más amigable. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. Muy buenos días, Cintia. Muy bien aquí. Y bueno, hablando hoy de nuestro remedio homeopático para ayudar a dejar de fumar, se llama nicotine free, en inglés lo que significa libre de tabaco o tabaco 3X, el nombre de la fórmula, y tiene múltiples ingredientes que ayudan con todos los síntomas que uno puede tener al dejar de fumar, el nerviosismo y todo eso. Por ejemplo, yo sé que los digo, yo nunca he sido fumadora, pero de las cosas que tengo claro es que cuando quieres dejar algún tipo de vicio, entre el nerviosismo, el insomnio, puede haber, en este caso, por el tema de la nicotina, la tos, a lo mejor te da ansiedad y te da hambre. Entonces, todos estos síntomas, a través de este producto, pueden ayudarnos a estar más controlados, ¿o cómo funciona? Sí, así es. Tiene múltiples ingredientes que cada uno tiene diferente función, pero también funcionan juntos, o sea, sinérgicamente, para tener toda la acción general del producto. Entonces, sí, como decías, los diferentes síntomas, también el insomnio, el querer comer, que uno al estar fumando, pues quita el hambre, y al dejar de fumar, uno puede tener más hambre, querer comer más, y aquí tiene componentes activos para menguar eso, ¿no? Sí, controlar el apetito, o sea, nivelar el apetito a un nivel normal. Oye, a ver, una pregunta. ¿Hay algún tipo de contraindicación para la ingesta de este producto? Y también, si es solo para adultos, supongo. Sí, pues solo para adultos. Okay. No, pues es muy muy seguro tomar, no hay peligro de sobredosis o efectos secundarios para nada, así como es la homeopatía de tan noble. Entonces nada más se toma un líquido con spray, o sea, para aplicación en la boca sublingual. Okay. Y se toma 3 veces al día, bien fácil. ¿Tiene un periodo el tratamiento o cómo funciona? ¿Cómo? ¿Tiene un periodo de tomarse? Sí, un frasquito dura un mes, pero es según la persona que sienta que lo vaya a necesitar un mes, 2 meses o más. Ahí depende de la persona. Ok, a ver. Pero por lo menos como un mes sería bueno al estar dejando de fumar. Para cerrar esta información tan importante, me gustaría que le dijeras a la gente, hay mucha gente que es un poco escéptica del tema de la homeopatía. ¿Cómo es que funciona la homeopatía y por qué dirigirte o escoger esta opción a diferencia de las otras que hay para dejar de fumar? Bueno, la homeopatía funciona a través de sus componentes activos, que son botánicos, o sea, de plantas o minerales u otros. Por lo general todos son naturales, entonces muy nobles, y por el medio de procesamiento de estos ingredientes, al momento de elaborar los productos homeopáticos, pues se hacen, su acción terapéutica se hace muy, muy inmediata y fácil, se absorben muy bien a la sangre, al torrente sanguíneo, al tomarse el chochito o en líquido el spray o la gotita, se absorben a la sangre por medio de la boca y el tracto digestivo. Okay. Entonces ya empieza a tener el efecto terapéutico, y pero por el mismo procesamiento de cada ingrediente, o sea, no se hacen, no hay peligro de sobredosis y su efectividad pues se ha demostrado a lo largo de las décadas. La homeopatía ha existido ya por más de 200 años, pero en tiempos modernos, en los últimos 30, 40 años, ha seguido avanzando la homeopatía y pues a niveles clínicos también. Entonces su eficacia se ha demostrado ya clínicamente. Okay. Para cerrar esta conversación, ¿dónde la gente puede encontrar este producto? Bueno, estos aquí de esta marca en tiendas Terrenal, en San Pedro Garza García y en Sayulita Nayarit, en otras tiendas como Vegetarian, Natural Organics, Casa Orgánica, y bueno, pues otros que aquí en la zona metropolitana. Órale, pues muchas gracias. Y también en línea. Okay. Perfecto, perfecto, a través de tiendaterrenal.com. Muchas gracias por esta participación y vamos a cerrar el programa del día de hoy agradeciendo a toda la gente que nos acompaña. Gracias, Guillermo. ¿Algo que quieras agregar? No, muchas gracias, Cintia. Gracias. Y bueno, les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que estamos dando clases por las tardes de cocina para niños en nuestro espacio de Fuentes del Valle. También tenemos la oportunidad de que ustedes nos lean los domingos en el periódico El Horizonte y los lunes nos encuentren en televisión en TV Nuevo León, Canal 28, a partir de las 2 de la tarde en Bien Ser Consciente. Muchas gracias. Yo soy Cintia Robles Welch, la mamá de Rocco. Hasta la próxima.